Estamos en vivo, querido. Bueno, bienvenidos a la sesión 3 de Adventure Zone. Para los que no nos escucharon las sesiones anteriores, vamos a hacer un poco de Previously in Adventure Zone. Pero la idea es, lo que estuvimos discutiendo, la idea es tratar de ser un poco más radial y menos visual para ver en algún futuro si podemos sacar esto en formato podcast, que sea más audible. Y hemos coordinado de que algunas cositas, como tratar de relatar el posicionamiento y las batallas, y tratar de que los roles que aparezcan, que se den, por más que nosotros lo hacemos en la herramienta, que cada uno lo relate como para que se escuche audiblemente en el audio, valga la redundante redundancia. Dicho esto, arrancamos con lo que pasó hasta ahora. Tenemos una party que recibió un mensaje de un mercader y que está acudiendo a su ayuda a rescatar una estatuilla muy misteriosa para llevárselo al gremio de los magos, que está en la ciudad de Easton. La party recibió una visita del otro mundo, si se quiere, tratando de frenarlos, y hubo algunos primeros percances y algunas primeras batallas. Algo de esto dividió también a la party, y después de la segunda batalla con un par de orcos, la party se encuentra en una especie de oasis, una apertura dentro de las estribaciones de la montaña de los Picos Altos. Este oasis básicamente es una especie de, está principalmente cruzado por un arroyito que trae agua y que obviamente atrae a la vegetación del lugar. Lo que se puede destacar es, de un lado del arroyo encontramos donde estaban acampando estos orcos, una fogata y demás. Del otro lado, lo más destacable es una torre de vigilancia hecha en madera, muy rústica, básicamente es una torre de vigilancia, y bueno, el oasis este, si se quiere, rodeado por árboles, está justo entre montañas altas, así que es como que se pueden ver los árboles, pero después crecen las estribaciones, para repetir algo, de la montaña. Cuando lootearon uno de los orcos, Wilfan discretamente encontró un papel que hablaba más que nada del redoble de guardia, no lo compartió con el resto de la party, pero tenemos a Tink que se fue y abandonó o dejó la party momentáneamente por haberse distraído con algo que le interesó la primera noche. Y el ambiente actual es un ambiente de inicio de la segunda noche, donde todavía el sol no se ha ido, pero ya está empezando a oscurecer, propio de cuando las montañas empiezan a oscurecer la luz del sol, por más que el cielo está brillante. Nos encuentran nuestros héroes, Mayrin, Iwo y Wilfan y Maseroth, en este oasis, habiendo derrotado a los dos orcos y habiendo Wilfan habiendo recuperado un poco de del daño, aún todavía está un poco dañado, digamos, porque hicieron un receso corto, pero digamos, básicamente ese es el setting que encuentran nuestros héroes. Y bueno, empieza la campaña, perdón, empieza la sesión. De esta manera, creo que ustedes habían acostado un poco a descansar y bueno, ahora se están levantando. Así que bueno, los dejo a ustedes para que arranquen la tarde. A todo esto yo no duermo, ¿eh? No estaba descansando. Sí. Digamos, los que necesitan descansar estaban descansando. De todas maneras, para vos sirve el alivio, por decirlo de una manera, si es que estabas herido. Este monje nunca duerme. Le voy a preguntar cómo hizo para poder llegar a eso. Iwo, ¿cómo haces para no dormir? No sé, la verdad, si necesito contarte eso. ¿Por qué necesito contarte eso? No te voy a decir, a mí me interesa. Como un buen party, un buen grupo. O sea, no sé si esa fue tu respuesta o fue. O fue off the record. No, eso es lo que decía yo. No, no, no, eso fue la respuesta que le dije a Wilfan. ¿Por qué necesito? Bueno, entonces lo mío sí fue off the record. Porque siento curiosidad, he estado. Me he criado rodeado de gente extraña, de diferentes razas, de diferentes formas, y de cada una he aprendido cosas, y nunca me había encontrado con un ser con tus habilidades. Mayrin se levanta mientras ustedes conversan y cruza el arroyo porque le llama la atención la atalaya, la torre de vigilancia, y sube para ver si puede ver algo de perspectiva del camino a tomar. Off the record, ¿seguimos charlando ahí o qué onda? Depende. Eso solo es como que ella se va por ahí para, digamos, avanza unos 30 metros cruzando el arroyito y se sube para mirar. Bueno, yo le respondo a Wilfan, si tanto necesitamos ser una parte más unida, ¿por qué se va mi Mayrin? Yo, Wilfan, no se había dado cuenta porque estaba de espalda y estaba realmente concentrado y tratando de obtener algo de información. Así que se gira, mira y la ve a Mayrin. Dirigirse hacia la torre, estar ahí subiendo la torre, lo cual le llama la atención y empieza a caminar, viendo de que Iwo no le va a dar mucha información. Desestima la conversación y se pone a caminar también hacia la torre, esperando enterarse de lo que Mayrin podría llegar a estar mirando. Off the record, sí te iba a contestar, guacho, pero bueno, listo. Soy así, soy así. ¿Qué querés? Soy este es el gnomo que todos conocen. Entonces Ivo lo mira y levanta una ceja y hace. Ahora Mayrin lo que va a hacer es tirar un D12 a ver cómo qué es lo que capta cuando ve eso. Tiró. ¿Cuánto tiró? 11. Vamos, pibe. Ahí me salió un 11. Sí, pero no sé por qué tiró dos dados. Bueno, no, me aparecieron dos dados en la pantalla, digo. Yo veo la sorda. Está bien. Lo que pasa es que me parece que tiró el dado anterior tuyo que de prueba. Sí. Maidin alza la voz y dice: sé para dónde tenemos que ir, o nos apuramos o nos quedamos acá investigando el lugar. ¿Para aquel lado? Y señala. Señalando hacia el este es donde empieza diciendo sé para dónde tenemos que ir. Y señala al norte y dice para aquel lado hay como una abertura, pero parece que está tapado por una red de maleza o de o digamos de plantas, enredaderas, etcétera, etcétera, que dice que parece artificial. Yo le grito, escuchando eso, le grito a Iwo, porque estamos medio distantes. Iwo, ¿no podés hacer eso que me hiciste a mí la otra noche para poder ver mejor? Así puede ver más a la distancia y saber qué hay en ese en el camino que dice que es el correcto. Sí, si Myrin no tiene problemas con que ponga una palma sobre su espalda, lo hago. Vos cuando hiciste eso pusiste una mano en la tierra. O sea, cuando hice eso con Wilfan, le puse una mano en la espalda y digamos, yo con mi cuerpo, en realidad con los pies, con todo el cuerpo, le hice sentir, digamos, los movimientos de la tierra. Ok, ahora están en una atalaya, ¿funcionaría eso? ¿Y hay tierra? No, porque está en elevación, digamos. Ah, entonces sí, no funcionaría. Ok, entonces, ¿qué le decís a...? Bueno, cambio el diálogo entonces. No, porque sí. yo no sé cómo funciona tu cosa, digamos. Ah, bueno, sí, lo hacemos, pero necesito que estemos sobre la tierra. Ok, dice Myrin y baja. Pero apúrate que no me siento cómoda con eso. Bueno, entonces voy con Myrin y apoyo una palma sobre su espalda y me concentro para que sienta la tierra. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Tiene un dado o algo? No, nada, nada, te lo voy a conceder. Entonces Myrin como que abre más los ojos y después es como que directamente te cachetea la mano así como para que la sueltes. Y dice, vi una construcción o una cabaña detrás de las enredaderas. No, yo decía que mire para... Bueno, no importa, no te veo. Yo quería que mire para el lado donde ella decía que había que ir. Porque ese supongo que era el norte, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, no me des más información, vale. No se lo dijiste. Así que bueno, vio eso. Bueno. Me parece que en todo caso tendríamos que ir hacia el norte y no hacia el lugar donde tenemos que ir. Tengo un presentimiento de que tal vez encontremos algo interesante, un atajo, alguna otra forma de llegar al mismo lugar. Ok. ¿Qué más? ¿Quién, digamos, los demás? Yo le digo a Wilfan, ¿y no te interesa saber qué hay en la cabaña? Y más que esté... Por eso, ahí donde estamos apuntando. Off the record, ahí donde estamos apuntando. Porque él me dio la información del norte, que es detrás de esas enredaderas, que está la cabaña. Pero donde señaló que es el camino es el este, creo, ¿no? ¿Y vos dijiste que querés ir al norte, a la cabaña o al este? Claro, yo dije que quería que vea hacia el este, pero el GM me tiró la info del otro lado, o sea que no vale pedirle la información de nuevo, porque si no voy a tener conocimiento de más. Y ahora lo que quiero es ir a la cabaña. Ah, buenísimo, entonces yo también quiero ir a la cabaña, así que Ivo asiente con Wilfan. Ah, cero. Levanto el brazo y grito, ¡a la cabaña! Hago un susurro rápido para Wilfan y le digo, ¿por qué carajo grita el amigo acá? Me parece que descansó demasiado. Bueno, se encuentran a los pies de una enredadera bastante, sería como una red de sogas bastante densa que está sobrellevada por las enredaderas y por la maleza del lugar, ¿no es cierto? La enredadera más o menos, la soga, la red esa, cubre más o menos unos 3 metros de alto y unos 6-7 metros de 6-7 metros, ponele 8 de grosor, de ancho, y se encuentra como tapando, como camuflando lo que hay atrás, ¿no es cierto? Ahora lo que voy a necesitar es que todos hagan su rol de explorador, incluyendo a Mai. ¿Tienen todo su personaje? Bueno, Mazeroth tira un 8, muy bien. Myrin también un 8, Wilfan un 7, bien. Estamos con todo. Te falta vos. Sí, pará que no me acuerdo cómo no, barra rol, 1 de... Barra si no, rol, 1 de 4. 1 de 8. Yo tengo de 4. ¿Ah, vos tenés 4? Sí. Bueno, ok, entonces Ivo no ve nada más que una enredadera. Ustedes lo que ven es, perciben la cabaña bien, tienen, en el caso de Marín no tanto, pero en el caso de Mazeroth, ve, escucha un sonido como burbujeante, como y una especie de calor, se podría decir calor, digamos que también inunda el ambiente que está más allá de la enredadera, ¿no es cierto? Mindy toma la iniciativa y lo que va a hacer es usar su cuchilla para ver si puede tirar, si puede romper algo de la... ¡Alto! Grita Wilfan. No hagan nada. Creo que sé lo que está pasando. Yo saqué un 7. ¿Veo también algo parecido o no? Sobre 8. Sí, digámoslo. Casi todos ven exactamente. Bien. Yo encontré en el. En... Excepto Ivo, que nada. Claro. No. Yo encontré en la. Encontré en la. En el cuerpo del orco una nota que hablaba de una trampa de ácido. Tal vez lo que nos depara detrás de estas enredaderas sea esa trampa. Ivo, ¿hay forma de que puedas sentir realmente lo que hay detrás? Yo siento las cosas que se mueven y la en torno a lo natural, no a lo fabricado. Pero bueno, no sé qué tipo de ácido será, hay ácidos naturales. O a la naturaleza. Sí, me refiero a que si la trampa de ácido está, qué sé yo, colgando en el aire o arriba de algo, no lo voy a sentir. Lo que te informo fuera de personaje. Les recuerdo, en realidad, porque está en su character sheet particular, es que las razas no humanas tienen un rol especial de detección de trampas. Está abajo, donde dice habilidades de gnomo. Entonces me parece, Wilfan, que deberías fijarte si hay una trampa vos. Perdón, esas son habilidades de... Por eso estaba fijándome y no las tengo. No, es de habilidades de elfo. Pero no tenemos un elfo porque se fue. Por eso. Así que estamos hasta las bolas, digamos. Por eso... Okay. Sí. Bueno, no hay problema. Pero el rol de explorador ya lo hicieron y es lo que más o menos vieron. Mayrin lo que hace es como que se da vuelta y medio como ofuscada dice, bueno, decidan qué hacemos. Me quiero transformar en rata, escabullirme entre medio de las enredaderas y mirar detrás. Ok, entonces... ¿Tú un wizard? No, la habilidad de shaping. O sea, soy un desastre. Está bien, no, pero dos turnos. Shape changing no falla nunca, en realidad. Después léanse la partecita derecha de sus habilidades. Bien. Bueno, tenés dos turnos de combate o dos horas. Acordate que te transformaste en una rata. En una rata. Bueno, acordate que no llevas ningún tipo de armamento ni nada. Uh-huh. I know, voy jugado. Soy el que recibe las piñas. Bueno, transformado en rata. Y me deslizo por debajo. Precavidamente entre medio de las enredaderas para ver qué es lo que hay del otro lado. Bueno, del otro pasás para el otro lado y de nuevo tirame un explorer, o sea, vas a ver bastante, pero aparte quiero ver. Cinco. Bueno, salió 5. Perfecto, listo, ahí lo encontré. Salió 5 de un D8, así que lo que vamos a hacer es así. Lo que ves es como si fuera una estribación en la montaña, o sea, como si fuera una especie de cueva sin techo, por decir una manera, sería como una... Y lo que hace es que forma una pileta en el piso, lo que ves cerca tuyo, es una pileta de ácido. Y esa pileta está como rodeando, como si fuera el foso de un castillo, está como rodeando una pequeña isla donde en el centro hay una cabaña que tiene la particularidad de que tiene las puertas y las ventanas están tapiadas, pero del lado de afuera. En los costados de la cabaña ves unos barriles, pero bueno, no mucho más que eso. Hay un pequeño puente de madera que está, digamos, que podría alcanzar a la isla de la cabaña, pero está corrido, está sobre, está corrido como que de afuera lo corrieron. ¿Puedo ver algún mecanismo de disparo de la trampa, o sea, de este piletón de ácido, o alguna escalera o que me lleve hasta arriba? Para poder ver qué hay arriba. O sea, lo que yo me imagino es que esto de alguna forma cae y rellena este islote. No, pero bueno, para recordarte un poco, acordate que lo que dice la nota es granja de ácido, ¿no? Sí, está bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no tipo de mecanismo, solamente, o sea, el puentecito ese es básicamente un tablón, digamos, que descolocado. Bueno, vuelvo hacia donde está la party. Sí. Y me imagino que me puedo destransformar. Te puedo destransformar. ¿Sin tirar nada? No tires. Okay. Bueno, me destransformo. Hago... Quedo en pelotas. Me tapo rápidamente. Agarro mis cosas y me visto. Y les comento lo que vi. O sea, hay una cabaña, hay unos barriles, pero que no sé de qué son. Hay algo que parece ser un puentecito de madera que se ha corrido. Y claramente hay un lote de ácido que aparentemente va a estar ahí, va a ser usado para algo en particular en ese punto. Les digo que no vi nada más allá de eso, que pudiera, o sea, ningún enemigo ni nada que pudiera llegar a alertarnos, y que si vamos con cuidado probablemente podamos ver qué hay adentro de esa cabaña y podamos hacer algo, encontrarnos con algo particular. Y obviamente les comento más sobre la nota, que la nota decía: carta que pide refuerzos y que tapen la entrada a la granja de ácido. Probablemente esa entrada sea un punto débil para poder ingresar por algún otro a donde tenemos que ir. Yo le hago una pregunta general a la party, diciéndole si alguno de ellos tiene algún combustible, algo que sea inflamable. Si tienen en su inventario algo que sea inflamable. No tengo nada. Dice que no. Máselo. Una lata de yesca. Buenísimo. ¿Qué les parece si yo uso los vendajes y lo atamos a una flecha, le prendemos fuego y le tiramos la flecha desde lejos a la trampa, digamos, a los arbustos, para que se queme y descubra la trampa? O la flecha de Myrin, ¿no? Podemos probar. De cualquier manera, yo por lo menos no vi ningún mecanismo que active ninguna trampa. Por eso, o sea, si... Tal vez no sea peligroso simplemente cortarlo. Incluso si son... Pregunta al GM. Digamos, estas tipo lianas o arbustos, digamos, ¿son fabricados? O sea, ¿se ven como si fuesen fabricados o naturales? Es como que hay unas cuerdas gruesas que son fabricadas, se ven que están atadas ahí, pero sobre eso está como crecida el tema de la vegetación, ¿no es cierto? Bueno, tenemos la opción. Trataría de cortarlas, en vez de quemarlas, trataría de cortarlas y guardarnos parte de eso, por la duda que necesitemos fabricar algo más adelante. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, hay que ver si tenemos la ventaja, por si de alguna forma, no sé, triggeríamos la trampa. Yo supongo que Mácero sería el que tiene que pegarle el espadazo, ¿no? Sí, bueno, sabemos todos, nos escondemos y que... como si prendiera un petardo, corta y sale corriendo. Bueno, entonces, Mácero, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a tirar un dado de Warrior para saber si le pegás a la... o cómo le pegás al cómo le pegás a la liana. Bueno, básicamente, o sea, pegarle le vas a pegar. La onda es que después va a tirar un dado de 10 para tu espada. Un de 10 para que no se quede atrapada. Claro. Bueno, ahí va el dado de... A ver, tirá el de Warrior. Vale, Warrior. Igual es una liana, así que no va a ser mucho quilombo. Un desastre. Te tiró uno. Pero, de todas maneras, te voy a dar ventaja, Tirano. No, no porque el Game Master lo dice, sino porque, digamos, resolvieron de una manera interesante, si se quiere, el acertijo de qué es lo que hay atrás de la cuerda. Bueno, va de nuevo entonces. ¡Vamos, los pibes! ¡Ah, sí! Ahí estamos. Bueno, entonces, tirá el de 10 y... Salió 11, ¿no? Para que los que escuchan... Sí, salió 11, muy bien. No fue crítica el hit, pero tirá un de 10 para cortar la liana. Va el de 10. Un 7. Muy bien. Bueno, eso corta la liana, básicamente. Lo que hace es que... Es como que corta la mitad inferior de toda la red, y como que queda como si fuera una especie de banner colgando arriba, pero básicamente eso corta la liana, corta la mitad de la red, suficiente como para que pasen todos, y revela del otro lado, sí, entonces ahora todos ven... El escenario que describió un poco Wilfan. Los humanos también pueden distinguir un cartel medio roto que dice Granja de Ácido en el dintel de la puerta de la cabaña. En ese momento, Myrin como que se acerca un poco al borde, a la orilla del pozo, y dice, dice, esto lo usaban los bandidos para crear pócimas y para almacenar el ácido producido acá. Esos barriles por adentro están recubiertos con un material que permite que no se corrompan y así poder transportar el ácido. Eso, básicamente. Y es como que se aparta un poco como para por el mismo calor o abrasión ambiental que da el ácido, ¿no es cierto? Yo quiero lootear la cuerda. Bueno, nada, no hay problema. Entonces, Iwo, tenés una cuerda, básicamente. Perfecto. Lo que me preocupa es que el papel que encontré decía traer refuerzos. Y me pregunto, ¿dónde estarán esos refuerzos? Papel decía de redoblar la guardia. Ah, porque lo tenía anotado en el coso que decía carta que pide refuerzos. Ok, lo vamos a cambiar. Entonces, redoblar la guardia. Bueno, ¿dónde está la guardia? Le pregunto a la party, así como una pregunta, ¿no? O sea, espero algún tipo de duda. Che, antes que nada, off topic, ¿cómo me agrego de cuerda, Seba? Ya te lo agrego, no importa, ya lo he notado y te lo agrego yo. Vamos de nuevo, Mati, que no entendí, o sea... O sea, les pregunto a ustedes... La guardia... No tiene ningún fin particular, digamos, o sea, en la carta, uh-huh. Yo les comentaba lo del tema de la granja de ácido que había encontrado, también dice... Que debían redoblar la guardia, pero no sé si acá o dónde, porque acá no veo a nadie, o sea, no vemos a nadie. Entonces, si están, tal vez están escondidos, uh-huh. O no están, digamos, o sea, o dónde se habrán ido, tal vez cerraron, o sea, taparon la entrada a la granja con esto que acabamos de cruzar y se fueron creyendo de que con eso ya nadie iría, digamos. Yo lo que haría sería tratar de ver primero qué podemos obtener de los barriles y ver más o menos qué hay dentro de esa casa. Sí, eso te iba a decir, que Ivo le dice, bueno, tenemos que tener cuidado con el tema de que están las ventanas tapiadas. Así que pónganse en alerta todos, que capaz que estén ahí adentro algunos hostiles. Podemos ponernos en posición, medios escondidos. Yo tengo un silbato y podemos hacer sonar el silbato y a ver si atraemos a alguien o aparece alguien. Antes de eso, lo que le digo a Ivo, a Wilfan, déjame que haga, que ponga una cuerda, digamos, que atraviese la puerta, por si salen, no sé, a atacar a algunos, se tropiecen con la cuerda. Perfecto. A ver, nota del GM a los jugadores. Sí, señor. Escuchen bien, porque yo les dije está tapiada desde afuera y si abren por adentro van a encontrar la tapia afuera. No entendí. No No, entendí. pero las ventanas dijiste que estaban tapiadas. No, Dijiste que las ventanas estaban tapiadas. bueno, después voy a chequear el récord. Pero está la ventana y la puerta tapada. Ah, por eso. Entonces, si la puerta también está tapiada, entonces estamos. No, no, por eso. Yo estaba haciendo todas estas acciones porque lo No lo que. dije, si no lo dije me disculpo, pero bueno, sí, eso. Genial, Entonces, el genial. dato tapiado. Hay que rodear la cabaña, entonces. Rollback. Bueno, tratemos de abrir a ver qué hay adentro. Yo Vamos, la puerta. voy a Sí, explorar una. con. Sí. Oh. Ese. Había unos barriles por ahí, ¿no? ¿Ya alguien los exploró? ¿Ya fue a ver algo? Todavía no. Todavía están del otro lado del puente discutiendo qué hacer. Ah, entonces vamos. Levanto el brazo. ¿Sabes qué, Ivo? En todo Sí. caso, este puente es bastante. O sea, en base a la descripción, ¿no? Me parece como que es bastante simplón. En todo caso, lo que podemos ver es de tratar de con la cuerda o reforzarlo o tratar de crear algún mecanismo adicional para poder cruzar si es que perdemos el puente o pasa algo. Por ejemplo, clavamos un palo de un lado, un palo del otro y queda un puente tipo cuerda que podemos cruzar arrastrándonos si es que el puente en sí no soporta. ¿Quién tiene el dado de explorador más alto? Mayrin. Sí, Le Mayrin. digo a Mayrin si puede chequear la estabilidad del puente, si digamos, si es. ¿Se puede o no se puede? ¿Chequear qué? Que chequee el puente a ver si es estable para que pasemos. Ah, bueno, sí, nada, pues, seguro. Mayrin, como Mayrin, tiro un D12. Me La acuerdo tabla. que no va a poder ver nada, está con tres. Hay un 3. Mayrin, o sea, entiende que es algo que puede llegar a soportar a una persona cruzando. Y es lo que. ¿Cuántos metros de largo tiene el puente? 1,5 metro, 2. Ah, perfecto. Entonces, yo después de lo que dijo o lo que intuye Myrin, la agarro la cuerda, la ato a uno de los postes del puente y me apresto a dar un solo paso y pegar un salto hasta la otra punta. Bueno, sí, no hay problema, lo haces tranquilamente. ¿Sin lanzar dado? No, no, sin lanzar dados. Si tenés, primero tenés habilidad y segundo que es un salto de 2 metros, tampoco. Perfecto, llegué. Muy cautelosos. Llegué al otro lado, ato la cuerda y les digo, en todo caso, sosténganse de la cuerda si se llega a caer, pasen de a uno. Rápido, Wilfan se pone primero en la fila y se apresta a pasar el puente tomado de la cuerda. Bueno, Wilfan. Sí, si Wilfan quisiera saltar los 2 metros, seguramente no se lo daría por tema de que es un gnomo y mide 1 metro. Sí. por eso estoy caminando. Sí. Bueno, pasa Mayrin, pasa Maseroth. Ahora se encuentran enfrente del dintel de la puerta de la cabaña. Y bueno, eso, ven, estando más cerca, notan un olor medio desagradable, pero se confunde con el olor de ácido, digamos. Yo agarro. Nadie tiene un pico, ¿no? O algo por el estilo, alguna herramienta. Si no, yo agarro la pala y le pego a los tablones tapiados de la puerta para abrirlo. Dale, dale, tira un D4, tranquilo. Creo que salió 3. No, salió un 1. Salió un 1. Básicamente, sí, no le hiciste nada. Sí. Doing, rebotó y quedé así. Que... Sí, aparte no sos particularmente física. Tú, no es particularmente el esfuerzo físico tu mejor lado. ¡Maldita puerta! Ahí le digo, hacia un lado, gnomo. Y voy a probar yo entonces ahora. Patear la puerta. Dale, tira tu dado de Warrior. Perfecto, pega. Y ahora tira el D4. Para golpe de puño. Otra. Bueno, está bien, pero de todas maneras, o sea, lo golpeaste, las tablas como se que empiezan a quebrar, y tirá de nuevo, para golpear de nuevo. ¿Tiro de nuevo el D4? Sí. Creo que tiene solo 4 lados, 1 este lado. Bueno, entonces uno te salió de nuevo, y sigue rompiendo. Acordate, esto es un dado de daño, entonces le estás haciendo uno de daño, digamos. Un punto de daño, sí. Con eso se caen 2 tablas, te quedan otras 2. Sigo entonces. Ahí va, un 2. Un 2, con eso rompiste todas las tablas de la puerta. Con esto la puerta... La puerta como que se desclava un poco porque estaba clavada y rechina, pero abre un poquito, o sea, como que se entreabre, ya dejando para ustedes cuando quieran pasar. Mayrin dice, me quedo acá afuera. ¿Vamos a entrar? Yo soy el más caradura, así que lo empujo a Maseroth, así lo aparto y me mando para adentro. Bueno, vos entraste, ¿quién más va a entrar? Entro yo atrás del gnomo. Maseroth entra atrás del gnomo. Yo, mientras hacen eso, Edward, me subo por el techo, digamos, buscando una entrada por arriba. Bueno. Ahora, vos te estás subiendo al techo, ¿sí? Uh-huh. Todavía estás en las tejas, todavía no encontraste nada particular, pero Wilfan y Maseroth, lo que ven al entrar, apenas pisan adentro, es una escena muy complicada, muy grotesca. Lo que ven ahí es una, o sea, ya distinguen un olor muy fuerte a podrido, algunas moscas, porque no hay muchas porque no se acercan por el tema del ácido, pero una escena de lo más grotesca que puedan encontrar. Encuentran, por supuesto, esta cabaña era parte de un sistema de distribución, digamos, de este producto, que es el de ácido. Entonces encuentran mesas, frascos, encuentran, bueno, cocina, una cama. Y otra cosa que encuentran es en las paredes encuentran rasguños de, digamos, rasguños, algunas escrituras, no escrituras, sino como algunos cortes de cuchillo en la madera de las paredes. Y cuando se dan vuelta para hacia donde está la cama, una escena muy grotesca donde una persona, aparentemente en sus 30 años, humano, con las vestiduras desgarradas, pero no presenta heridas particularmente, y por supuesto está muerto digamos, ya lleva muerto, podríamos decir que un año, una cosa así. La escena es muy fuerte, y digamos, él está acostado sobre su cama, y no en ninguna pose particular, pero es como que está como si estuviera acurrucado o en posición fetal, digamos. Bueno, esto es lo que perciben hasta ahora, ¿no es cierto? La cabaña no tiene chimenea, por lo que vos, Ivo, cuando estés arriba vas a encontrar que la cabaña puede tener un hueco de alguna teja que se rompió, pero no tiene ningún, digamos, nada en el techo particular. Sí, me quedo ahí en el techo y le grito a Maserot qué es lo que hay adentro. Tendrías que venir a verlo, es difícil de describir esto. Wilfan sale, o sea, ve la escena y de alguna forma le recuerda alguna de las historias que le contaban cuando era chico y de relacionada a sus padres. Se tapa la nariz porque el olor es insoportable y sale afuera de la cabaña maldiciendo. Bueno, vemos a Wilfan que sale. Mayrin ve a Wilfan que sale, como que se agarra las rodillas y como, digamos, entre descompuesto y maldiciendo, como que se sorprende un poco y se va acercando hacia la puerta de la cabaña. ¿Qué hace Mácero? El olor es muy fuerte, o sea, por ejemplo, para mi personaje, ¿le llega a molestar mucho? ¿Cómo? Para el personaje mío, para Marcelo, ¿le molesta mucho el olor o puedo seguir explorando? Y eso es de personificación tuya, yo no te voy a decir cómo se maneja tu personaje, lo que sí. Claro, que no, sí. No, pero quería saber si era demasiado fuerte como para soportarlo para un humano o algo así. No, ya en esta altura no, porque tiempo, pero entonces es desagradable en para muchos sentidos, no solamente el olfato, digo. Bien, perfecto. No, entonces, bueno, me tapo un poco la, se tapa un poco la boca, Mancero, y explora un poco por otros lados, alejado de la cama. Tal cual, para vos puede llegar a ser familiar por algún campo de batalla que hayas podido estar o algo. Bueno, entonces. Yo hago una acción. Dale. Me bajo del techo y con mi metabolismo, que es una de las preguntas que me hizo el enano, pero no se la contesté, pego una bocanada de aire y entro a la cabaña, manteniendo la respiración. De acuerdo, pero Y él solo te dijo que entres a verlo, digamos. No te dijo nada en particular claro, de no, eso. pero yo percibía, digamos, el olor putrefacto y con, digamos, también con el ácido, así Ole. que decidí hacer eso. Dale. Y me mandé y bueno, vi la escena y fui por detrás de Maceroth, pero mientras estaba por ahí, agarré un frasco de ácido. Bueno, tenés un frasco de ácido. Vas a tener que tener mucho cuidado con eso, pero sí, agarraste un frasco de ácido. Después, Mácero, me dijiste que te pusiste a investigar, tirar tu dado de explorer. Al lado, entonces. ¿Sí? Ocho. Un ocho. Vamos. Sacaste 8 de 8. Bueno, entonces, Mácero se pone a investigar, da vueltas por toda la cabaña. Y en el cajón de la mesita de luz de este tipo, encontrás una carta y la abrís, está escrita en la lengua común, digamos, y esta carta está dirigida a un tal Sofey. Este tipo, bueno, la carta dice, querido hermano, aquellos a quien tú le has legado o le has jurado lealtad, se ha dado vuelta contra nosotros, o se ha dado vuelta contra mí y me han encerrado en este lugar para morir de hambre o de sed. Espero que la decisión que tomaste al unirte te lleve por un camino en el cual tu vida pueda cambiar para bien, pero a mí no me queda mucho tiempo. Estos animales a los cuales llamas aliados han hecho lo que muchas veces te recriminé que podría suceder. Estos bandidos no tienen piedad ni compasión. Estos bandidos no recuerdan la cantidad de años en los cuales trabajamos para ellos como proveedores de ácido. Espero que tu empresa te lleve por otros caminos y te aleje de Korgoth, porque eso significará que al menos mi muerte no ha sido en vano. Siempre te recordaré con gran afecto y espero que esta etapa sea solamente una parte de ti y no el hermano que yo conozco. Nos vemos en la eternidad y firma Luna Kiel. Esto lo ves vos, pero bueno, decidí qué haces con eso, si lo vas a leer en voz alta o no, etc. Le paso la carta a Ivo, que estaba ahí dando vueltas con el frasco de ácido, y le digo, mira esto, y le doy la carta. Recibo la carta, la leo y salgo afuera a mostrárselas a Wilfan y a Mirin, y a Mayrin, en realidad a relatárselas, y así todos estamos al tanto de lo que le pasó al chango este. Mayrin dice, nos enfrentamos a un monstruo. Sin dudas. Y yo le respondo, hay que ver cuáles son los motivos antes de decir que es un monstruo. Mayrin se calla y mira hacia afuera de la abertura, digamos, de la cueva. Lo miro a Wilfan y espero a ver qué dice. Perdón, ¿ustedes salieron afuera? Yo estoy afuera, sí, al lado tuyo y... Me perdí esa parte. Yo sigo refunfuñando y le digo a Ivo, no seas estúpido. El que hace este tipo de cosas sí es un monstruo. No hay motivos que lo justifiquen. Y empiezo a caminar para el lado del puente para irme, porque estoy completamente desolado. Ivo piensa, este enano de mierda. Mayrin lo mira a Wilfan y es como que lo mira. Como que la imagen mental de Wilfan para Mirin es como que cambió un poco. Es como que lo mira como, bueno, tiene también una beta rescatable, por decirlo de alguna manera. Y lo sigue, digamos, lo sigue a Mirin. Lo sigue a Wilfan. Tomá, Gil. Marcelo, ¿no hay nada más dentro de la cabaña? O sea, algo interesante. No hay ningún tipo de armas. Lo que hay son frascos y cosas así. Utensilios de cocina, frascos, hay un par de libros, digamos cosas que, o, digamos, por ahí alguna pinza para agarrar los frascos y meterlos en el pozo de ácido, pero no, digamos, tiene pinta de digamos un lugarcito chiquito que se dedicaba a ese tipo de cosas. Claro. Podés lootearlo al flaco, qué sé yo, pero más que eso. Yo le grito desde afuera, ¿encontraste algo de oro? No, no he encontrado nada todavía, pero no creo que haya algo de oro. Así que salgo nomás de la cabaña. Bueno, entonces salen y vuelven. Ya podemos. Cuando cruza Maseroth, saco la cuerda, pego el salto de nuevo para el otro lado y vuelvo a tener la cuerda. Perfecto, volvés a tener la cuerda. Una cuerda de 5 metros, ¿sí? Perdón, 4 metros. Y vos te quedas con un frasco de ácido y una cuerda de 4 metros. Bueno, dicho esto, cuando salen vuelven al oasis, ¿no es cierto? Exacto. En el oasis, dice, bueno, llegan a donde está de nuevo la torre de vigilancia, y dice Mayrin, deberíamos iniciar el viaje porque pasar la noche acá no creo que sea seguro. Yo asiento con la cabeza y espero que me diga, espero que Mayrin empiece a caminar. Levanto el brazo y digo, ¡vamos! Bien. ¿Y vos sigue? ¿Nos sigue? Sí, estoy de acuerdo con ellos y lo sigue. Bueno. Cuando se dirigen hacia el este, ya, digamos, empiezan un poco el ascenso. Siempre va a ser el ascenso en una quebrada, digamos, y la quebrada empieza a convertirse en un paso de montaña, ¿no es cierto? El paso de montaña vuelve a ser árido porque no pasa ningún río por ahí, ¿no es cierto? Entonces empiezan a de nuevo a encontrarse con mucha piedra, muchos riscos. Por ahora no están en altura, sino que están como que subiendo en unas estribaciones entre medio de las montañas, ¿no es cierto? Sí, lo que ven a los costados son paredes grandes de montaña, ¿no es cierto? Ustedes están abajo, en lo que sería como un cañón. Y de repente, el cañón empieza a bifurcarse, ¿no es cierto? Tienen diferentes, digamos, las montañas se empiezan a dividir, el camino se empieza a dividir. Y lo que voy a pedirles... Lo que voy a pedirles es que todos disparen, perdón, en este caso está guiando Mayrin, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que Mayrin va a tirar un rol de explorador, porque ella es la que conoce el camino, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, Mayrin dice, por aquí, por la izquierda. Salió 10. Sí, salió 10. Entonces, Mayrin dice, por aquí, por la izquierda. Y siguen caminando. Avanzan más o menos media hora. Recuerden que es de noche. Y el camino comienza a bifurcarse de nuevo, muy, muy cansador, si se quiere. Wilfan puede ver un poco mejor, digamos, que los demás. En un momento, Wilfan le dice a Mayrin... Que el camino se bifurcaba de nuevo, ¿no es cierto? A lo que ella empieza a ver para los costados y De repente dice, tomemos por el lado derecho. Entonces avanzan y empiezan a ver en lo que es esta oscuridad, ¿no es cierto? Empiezan a ver como que el piso y las paredes empiezan a verse más blancas. Pero no tienen mucho frío. Cuando de repente, ¿quién de ustedes siente algo? A ver, vamos a dejarlo al azar. ¿Quién de ustedes siente algo? ¿Tenemos un dado? No, iba a decir que para que sean voluntarios, pero ya que te hiciste voluntario. entonces, ¿quién lo que dijo? ¿Quién dijo, no? Maceron. Sí, sí, Maceron de repente siente en la cara como si en la oscuridad, ¿no es cierto? Porque no veía muy bien. Siente como si unos hilos la acariciaran. Le acariciaran la cara. Y de repente se siente un ruido como, sí, como sería como un ruido de insecto. Se siente algo como... ¿Lo escuchamos todos? Sí, lo escuchan todos y Mayrin en ese momento se congela. Y como que cierra el puño dándole la señal a ustedes como que se queden quietos. ¿Es un dialecto o es solo un ruido? ¿Cómo? ¿Es un dialecto o es solo un ruido? No, es solo un ruido. Y cuando Wilfan tratás de abrir un poco más los ojos, ves en el suelo, a 3 metros adelante tuyo, ves una especie de bulto como si fuera una piedra, pero ves como que es un bulto, como que el bulto es blanco, ¿no es cierto? Y en este momento les voy a pedir que todos tiren el dado de explorador, inclusive Mayrin. El fan 7 es de 8, Sergio. Ah, no. Vos tenés 4, ¿no? Me confundo. Sí. De esto tengo 4, sí. Maserot 5 y Mayrin 9. Entonces, Mayrin pega un salto para atrás. Wilfan, vos también más o menos te das cuenta, porque cuando estás pisando pegajoso. Y Mayrin de repente prepara su arco y flecha y grita. Ustedes, tanto Sergio como, perdón, tanto Iwo como Maserot, es como que están más alertados por lo que Mayrin saltó para atrás que lo que ustedes hayan visto, pero cuando en ese momento, cuando toman una posición de alerta, es como que también notan que sus pies están pegajosos. Y Mayrin, en un grito bastante alarmante, dice: cuidado arriba, araña. Holy shit. Ya no más tiro rayos. En ese momento, descendiendo de la parte superior, ustedes ven 8 patas que bajan y 8 ojos que brillan en la oscuridad y se encuentran exactamente con una araña gigante. Entonces quiero que hagan rol de iniciativa y estamos en combate. Ok. 16. Buena. Vamos, iniciativa. Ya sabemos a quién va a comer la araña. ¿Quién sigue? ¿Están todos? Ah, Mayrin falta. Mayrin, iniciativa. Ah, compadre. Bueno, entonces... Iwo va primero, después Wilfan, después Maceroth, después la araña y después Mayrin. Iwo. Sí, yo miro rápidamente la situación y veo que hay telarañas por todos lados. Y veo que cerca mío hay una de las telas gruesas. Y me apresto a agarrar la tela y hacer que, digamos, la acción que trato de hacer es que vibre todo el conjunto de telas, sosteniéndola y después soltándola violentamente, ya que sé que las arañas seguían mucho por las vibraciones de las telas, con la idea de confundirla y hacerle que pierda un turno o algo, no sé, ya me dirás vos. Bueno, entonces lo que te voy a pedir es que tires tu dado de... esto sería... de fuerza no sería, sería de intelecto. Así que tira tu dado de Wizard. Sería el de 8, ¿no? Wizard... Sí, 8, ¿no? Y la araña va a contestarte con... Espera que todavía no lo tire. Ahí lo tire. Anda, caga. Sí. Te daste pegado como una mosca con ese dos. Vamos a decir que le diste un sopapo a la tela y que se movió y todo, pero no pasó nada. Bueno, tu turno, Wilfan. No voy a. Mi personaje es simple. Rayos y centellas. Le apunto y le quiero partir la. Se la tiro directo a los ojos. ¿Quieres partir la crin? Sí. ¿Tiro rayo o tiro wizard primero? No, tira rayos derecho, que rayos te tira wizard y después te tira. Bueno, lo pegaste. Y le sacaste, bueno, tu rol de chance es 1 de 12, le sacaste 9, así que lo pegaste, y tu rol de daño es 1 de 10, dividido por la cantidad, que en este sería, y sacaste 6, entonces la araña recibe 6 de daño después de escuchar el estruendoso rayo. Ahí está, mientras le saco la energía. 6. Casi que ¿sí? Me hago un salto cuántico, loco. Sí, boludo, eso es una central nuclear, vieja. Entonces, la araña recibe el golpe. Es como que de repente se pone en posición fetal y hace, pero se recupera y ya enojada se prende a uno de los costados de la ladera, digamos. Entonces la tienen más o menos en ese momento, es como que ya no está parada en el suelo, sino que está parada en un costado, pero a la altura de los ojos. Y el turno es de Mácero. Bien, después de ver el estruendoso rayo que lanzó Wilfan, corro y cargo hacia la araña para darle un espadazo. Bueno, dele un espadazo. Bueno, tu chance te dio 9, así que golpeas y sacaste 6 de daño a la araña. Entonces, con tu espadazo mortal. Ese es el dado que tiró Wilfan. No, no. Ah, perdón, Wilfan. Sí, salió un. Salió un 6 y un 8 salió lo del. Ah, 8 versus el armor. No tiene armor. Bueno, estamos en la misma entonces, perdón. Lo que pasa es que no me scrolleó el chat. Entonces, sacaste 6, cosa que ya le daña a la araña, y tu daño es 8, que es un prácticamente overkill para este bichito. Y en ese momento la araña hace... Y como que queda en esa posición fetal que quedan las arañas cuando se mueren, y esta araña está liquidada. ¡Vamos, los pibes! Yeah. Le digo a Maceron, bien, algo que hiciste bien alguna vez. Estoy empezando a calentar. Se me está ortijando el monjecito. No le dieron ni chance para atacar. Bueno, ¿van a hacer algo si no seguimos? ¿Me puedo quedar con una pata de araña? Sí, puede. Si sirve para algo, digo, no sé. O sea, para mí en mi cabeza sirve para un montón de cosas, pero quisiera quedarme con una pata y con un ojo, pero bueno. No hay ninguna herramienta. Yo me quiero quedar con un pedazo de tela de araña. No, puedo usar la pala. Ah, no hay ninguna herramienta para armar en este mundo, digo. O para comerciar. Sí, podés, o sea, podés llevarte lo que quieras y comerciarlo. Eso va a depender de con quién comerciás, si le interesa. Bien. Yo, como soy chiquito, quiero una pata y un ojo. Una pata y un ojo. Ahí están los flacos carniceros. Bueno, ¿con qué le sacas la pata y el ojo? Con la pala. La pala. Bueno, está bien. Vamos a decir entonces que Wilfan se lleva 1 ojo de araña Seba, off topic, me dice Marcio que te escribió por el tema de sumarse. Sí, no lo vi, pero bueno, eso después. Para los que nos escuchan, Marcio probablemente se sume como nuevo en la parte. Y una pata de araña, ¿no es cierto? Eso mismo. Una pata de araña que es prácticamente de tu altura. Sí, por eso quería una sola. Y que no sé dónde la vas a llevar. ¿Vos tenés mochila o algo? Tengo una bolsa de looting. Bueno, tu no, bolsa no, de looting. ¿No entra? Bolsa de looting. Permite llevar eso, así que... Vos tenés la bolsa de looting en la espalda y sale por arriba de tu cabeza un... ¡Excelente! Y con eso lootearon al bicho. Sí, pero para eso quiere un pedazo de tela de araña. Bueno, está bien, pero está fuera el bicho. Bueno, y vos te llevas un pedazo de tela de araña, loco. Parece Skyrim. Realizado. Parece Skyrim donde yo me llevaba las escobas que veía... Para ver si las iba a vender. Un pedazo de tela de araña. Tiene un montón de usos, loco. Bueno, vamos a decir un pedazo de 1 metro cuadrado de tela de araña. Me encanta. Bueno. Entonces creen MacGyver, ¿verdad? Bueno, sigamos. Perdón, tenía que reír. No hay problema. Puedes reír, no hay problema. Bueno, entonces Mylin dice, sigamos. Quiero ver si, ¿cómo es el tema de la pata de la araña? ¿Cómo va, loco? ¿Va más lento o se la banca con...? ¿No pesa más que él, la pata? No, se la banca porque es cómodo con la bolsa, pero... Loco, me sobresale por la espalda, así la llevo, así el pliegue lo tengo así como visera para adelante. Después me dice el chabón que quiere llevarse 4 armaduras de orco, no lo voy a dejar. Bueno, ¿alguna otra duda, Ivo? Todo bien, pasa que ralentice la parte, ¿viste? Hola, ok. Bueno, Mylin dice, sigamos, y esta chica va a tirar de nuevo su rol de explorador. Ok. Está más tardía la mina esta. Haciendo roles de GM, cosa que ustedes no tienen que ver. Y saliendo un poco de las telas de arañas y demás, y tratando de meterse aún más en este laberinto que estamos, de repente salen a una especie, no sería un descampado, sino sería una zona un poco más abierta de este cañón en donde ustedes están navegando. Y este cañón, del otro lado de esta abertura, que la abertura debe tener 100 metros por 50 metros, del otro lado de la abertura perdón, hay gases lacrimógenos. Sí. Ven una patrulla de 3 orcos, en donde Wilfa más que nada se da cuenta. Ustedes los escuchan, pero ven una patrulla de 3 orcos guerreros que están haciendo su ronda. Le voy a dar la iniciativa a Wilfan por poder ver un poco más allá en los... Pregunta el GM, ¿los orcos tienen también visión pseudo nocturna? O sea, ¿podrían vernos? Sí. Lo que sí es que en este momento no los están viendo porque es como que están en la suya. Bueno, estamos hasta los bolos, muchachos. Gente, hay 3 orcos más adelante que están... No nos han visto todavía, pero se los ven bastante feroces y grandes. Yo diría que tratemos de atacarlos por sorpresa y ganarles, ni siquiera preguntar, ganarles por iniciativa y no pegar primero. Wilfan, vos sabes hablar con orcos, ¿no? Sí. Bueno, me parece que deberíamos tratar de buscar información, así que si pueden, traten de noquear a uno o así lo interrogamos. Sí, lo intentamos antes y esperemos que esta vez no vengan arañas a comérselos. Estoy pensando. ¿Un personaje hablándole al GM que no existe? No. Le estaba contando, estaba siendo irónico con Iwo. Ok. O sea, lo de los lobos y lo de las arañas. O sea, lo que había pasado. Estaba siendo irónico, ¿no? Estoy pensando. Sabemos que el sigilo no funciona conmigo. Si quieren puedo servir de cebo. Me gustaría tratar de engañarlos más que atacarlos de frente. Pregunta al GM, ¿cómo es la voz de un orco? ¿Gruesa? Algo así. Una mía. Algo así como: ¡Hola, soy un orco! Ok. Algo como los orcos de Warcraft. Bien. No, está bien, esto me lo voy a guardar. No lo voy a hacer ahora. Vayamos por todo. Ataquemos a... yo diría que Iwo trates de caerle atrás a uno y el resto se encargue de dos, que los matemos de una y que dejemos uno invalidado. Así que Mirim, yo diría que le apuntes a uno, un flechazo, yo le tiro rayos a dos o a uno en particular, Mácero dale con todo con la espada y Iwo trata de romperle la gamba o algo que lo deje invalidado. Pregunta el GM, ¿los tres orcos vienen vestidos de la misma manera? ¿O hay alguno que sobresalga con algo específico? No, nada en particular. Los tres de la misma manera, uno de ellos tiene una torcha, pero nada más. Ok, ¿empiezo a correr? Ahora lo que van a hacer es todos tirar iniciativa y los voy a poner después. Los orcos van a quedar últimos en la iniciativa porque ustedes los están atacando de sorpresa, básicamente. Falta Mirim. Ahí está. Entonces queda primero Mirim, segundo Mazeroth, tercero Iwo, cuarto Wilfan y último los tres orcos. Que no van a tener ningún orden en particular entre ellos. Entonces Mirim lo que va a hacer es lanzarle un flechazo al que tiene una antorcha. A ver, para que voy a marcar uno con antorcha. Bueno, entonces listo. No es antorcha, pero no importa. Entonces Mirim le lanza un flechazo a este muchacho y básicamente lo que sacó es 12 de 12, o sea, hace un critical hit. Entonces va a tener el doble de daño, que es 7 más 2, 14. Sacó 7, sería 14 de daño. Y este muchacho tiene armadura y va a tirar el va a tirar un D4. Armadura, perdón, tira el escudo. Y el escudo de este chabón es 3. Entonces 14 menos 3, 11. Igual es suficiente como para matarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Mayrin se agacha mientras ustedes empiezan a tomar una formación. Respira profundo. Apunta lo más cercano posible a la cabeza al orco que tiene la antorcha, pensando en más que nada en tratar de que se oscurezca todo el lugar. Suelta una exhalación y de repente le pega certeramente en la sien al orco, matándolo de un solo saque. Los otros dos se dan vuelta sorprendidos y tenemos, muchachos, dos orcos. Vamos. Entonces tenemos dos orcos confundidos que se dan vuelta. La antorcha cayó en el suelo apagándose. El cañón se cierne en una oscuridad que solamente es interrumpida por el brillo de las estrellas. Y Maseroth, es tu turno. Bueno. Por ahora solo voy a decir. Para describir la situación, ellos están a unos 12 metros, perdón, 10 metros de ustedes. Sí. Ustedes como que se cargan contra ellos. Miri se hace a un costado, se arrodilla y mata certeramente a uno de los orcos, que cae con un... Y vos estás en este momento a unos 10 metros. Lo que no vas a poder hacer es directamente disparar en este turno, pero decime qué querés hacer. Bueno, me acerco. No sé si puedo ver bien, pero me acerco tratando de ponerme entre medio de ellos y del party, como cubriendo un poco, por así decirlo. Sí, tenés una buena noción porque tenés... digamos, el primero que estabas viendo lo que se veía por los orcos, sí. Y el segundo que la antorcha cayó y está todavía apagándose en el suelo, digamos. Entonces te da una leve iluminación de la situación. Lo que más pueda y me preparo entonces para después cuando pueda golpear. Entonces te acercas, sacas tu espada, sí. y te acercas. Te acercas lo más posible a la situación. Iwo, estás en la misma. Bueno, quiero tratar de acercarme lo que más pueda al que está más alejado del grupo. O sea, mataste al de la izquierda ahora, ¿no? Supongo que Maseroth se estaba mandando contra el del medio. Yo trato de acercarme rápidamente al más alejado. Y hasta bueno. Donde me dé el turno, la acrobacia, no sé. Sí. Agarro la tela de araña que tengo en el inventario y se la tiro a los pies al más lejano. Vamos a decir, o sea, el turno dura 6 segundos y tenés que recorrer... 10 metros, así que vamos a decir no, no, 10 metros no, si de repente me da para recorrer 5 metros y tirarle la tela de araña a los pies del último orco, es lo que quiero hacer. Bueno, entonces sí, eso lo podemos hacer, te lo voy a dejar. Hace una cosa, tira el dado de Warrior y excepto que falle rotundamente, te lo voy a dejar. Perfecto. Sería golpe marcial, ¿no? No, el dado de Warrior tuyo, un D12. Esta madre, ¿dónde está? 12. Bueno, sí, bueno, entonces hiciste exactamente lo que dijiste, digamos, corriste 5 metros mientras estaba sacando con una mano el paño de tela araña y se lo tirás, me dijiste, a los pies, ¿no es cierto? Al pies. ¿Y qué le provocó eso? Eso lo que hace es que cuando le caen los pies, no te diría lo paraliza, pero es como que lo confunde. Y está mirándose los pies, tratando de despegarse la araña, la tela araña. Dicho esto, todavía no es su turno, digamos. Perfecto. Spider-Man. Wilfan, tu turno. ¿Qué tan lejos puedo tirar los rayos? Y más o menos al alcance de donde estás, porque son 10 metros y está la misma. Bien. Entonces, ¿y más se interpone en mi camino o no? O sea, ¿puedo tirarle al que le va a tirar a Maserot? O sea, el que le tiró recién la tela de araña, sino al otro. No va a haber problema con eso, no te voy a chequear. Bueno. Bueno, ahí va, entonces tiro rayos. Y tira rayo contra uno que quieras. Y... ¡damn! Tu rol de 1 de 12, sacaste 1. Y contame qué es lo que pasó. Mira, ahí de mi tablita de fallos, te puedo decir que quedaste... Dale, contalo vos. Sí, dice, queda encandilado, el invocador se encandila por uno de 4 turnos. O sea, ¿tengo que tirar un de 4? Un de 4. Shit. Acá sale 4. ¿Ves? Ok, entonces tenemos al señor Wilfan encandilado rotundamente. Estoy inutilizado por toda la partida, gente. No, cops, enano. ¡Mis ojos! Entonces es turno de uno de los orcos, el que no está directamente agobiado por la telaraña, el que no está agobiado por la telaraña arremete contra Maserot. Golpea crítico por 5 doble de daño y vos tenés armor, ¿no es cierto? Va a ser otro. Sí, tengo armor. Maserot tiene... tira tu armor. Tira el dado de tu armor. Bien. Entonces vas a recibir 5 de daño. Bueno. Directamente el orco que te ve venir te lanza un espadazo preventivo que te da... te dan un hombro lo suficiente como para detenerte y directamente golpeándote en la cota de malla, te, bueno, eso, te tira un espadazo. Seguimos el turno del otro orco. El otro orco va a usar su turno en deshacerse de la telaraña, que, o sea, lo confundió un poquito, entonces directamente hace y se saca la telaraña para un costado, pero básicamente ese es su movimiento. Mayrin entonces va a arremeter contra otro de los orcos. Y Mayrin dispara contra un orco, sacándole 4 versus la armadura. Y es reducido en 2 de daño. Entonces el orco que estaba cerca de Maseroth recibe 2 de daño. Y el relato dice algo así. Mayrin entonces ve que uno de los orcos arremetió contra Maseroth y decide apuntar su flecha, que pasa a centímetros de la oreja de Maseroth, que se había movido por recibir su golpe, y de repente el flechazo le pega le pega en el escudo, rebotando y también clavándose, alojándose en el brazo del escudo del orco. El orco hace como hace un paso para atrás y recibe su daño. Maseroth, tu turno. Bueno, entonces ahora sí, le saco un espadazo al orco que me pegó. Dale. Venga. Bueno, entonces tu tirada fue un critical hit. Y tu daño va a ser 8 versus la armadura de este muchacho. Sacaste 4 de daño, por 2 sería 8, y vas a ser reducido en 5, entonces recibe 3 de daño. Bueno, 3 de daño el orco, entonces el espadazo también da en el... también da en el escudo de este orco, pero cuando te desvía la espada, es como que le tocas la flecha que tenía clavada, y el orco hace ¡ah! Como que le hiciste más daño con la flecha de Mayrin. Y el turno ahora es de Iwo, que Iwo se encuentra a unos 5 metros del peleador, del orco, perdón, que se había deshecho de la red de Spider-Man. Sí, entonces en mi turno, con el envión que vengo corriendo a los pedos, quiero hacerle un golpe marcial a las rodillas, saltándole directamente con las gambas para taclearlo. Vale. ¿Un golpe marcial directamente? Sí. Bueno, está bien. Vos hiciste... tu rol de chance fue 8, que pega, golpea, y tu armor... perdón, tu disparo fue el rol de daño fue 1, pero le sumás 8, o sea 9. El tipo lo que hace es que básicamente le quebraste las patas y están en el suelo. Perfecto. Dañado en el suelo. Bueno, a esta altura, Wilfan, vos seguís con los ojos para atrás y se va a mover el orco que te va a seguir peleando a vos, Maceron. Venga, que venga. Bueno, más se lo golpea, pone, tira el rol de tu armor. No, no me deja marcar el personaje mío. Ya lo tiro yo. Bueno, perfecto. De tu rol de armor tiraste 6, es un... O sea, tenés que reducir 6 de 4 de daño que te hizo el orco, así que prácticamente, como quien dice la cosa, el tipo tira un espadazo y el espadazo es completamente bloqueado por tu armadura. Y me le río. ¿Cómo? Y me le río en la cara. Bueno, el otro orco está dañado, está tirado en el suelo, así que no va a hacer nada en este turno, al menos. Y el turno de nuevo va a Myrin. Myrin se corre para un costado. Y va a arremeter al tipo que está dándote pelea con otro flechazo. Y dispara un flechazo acertando que le quita 9 de daño, menos 6, le quita 3 de daño al orco. Y el orco en este momento está visiblemente herido. El turno ahora es de Maceró. Entonces con el espadazo terminarlo al orco. Podés tirar un poco porque no me deja. Bueno, vale. Muy bien, mientras tanto voy a probar a salir por la entrada. No, si no, esperate que yo sé cómo curarlo, pero... Bueno, lo clavaste como una papa. Tu espadazo tiene mucho éxito y básicamente relata cómo lo matás al orco. Bueno, después de haberle bloqueado el golpe que intentó y reírmele, con un giro le hago un tajo en el pecho o en alguna parte... en alguna hendidura de la armadura. El orco, prácticamente le sacás la armadura con el espadazo y el orco muestra cómo su caja torácica se empieza a abrir y cae de boca y hace... y queda en el suelo muerto, fallecido. Igual tu turno. Lo único que le queda ahora es un orco herido, tirado en el suelo. Sí, lo que hago es desarmarlo, digamos, y mantenerlo quieto, digamos, para que no se mueva. Ok, entonces estamos fuera de combate. Ahora estamos fuera de combate y lo desarmás. Y bueno, sí, lo tenés ahí desarmado y agonizando. Y yo sigo con los ojos quemados, no, bueno, no sé, supongo que ya me curé. ¿Qué? Digo, supongo que yo ya me curé, ¿no? No, hasta que no descansen no se curan. No, no, me refiero de los ojos. Bueno. Y le digo entonces a Wilfan que le pregunte, que le saque información. Bien. ¿Qué quieres que le pregunte? ¿Cuántas patrullas más hay cercanas? Dime, orco, ¿cuántas patrullas hay? El orco dice... creo que la patrulla, la próxima patrulla venía diez minutos, no sé. No me maten, por favor. Dicen que tenemos 10 minutos de ventaja con otra patrulla. Yo no sé si confiaría realmente en este orco. Pregúntale quién es su jefe. ¿Quién es tu jefe? Habla ahora o no pasarás de... Miren, yo solo recibo órdenes de el capitán de mi patrulla. No sé quién es el que está al mando. Algunos dicen de el ladrón del cañón rojo, pero la verdad es que nunca lo vi. No, él simplemente recibe órdenes de su superior y ellos responden ante el jefe del cañón rojo. Así que tal vez no nos sirva de mucho más este orco. Entonces ahí lo suelto, me paro y empiezo a mirar a los alrededores. Ok. Tira un dado de esperado. Bien. Bueno, sí, lo que ves a los alrededores es, bueno, básicamente este cañón, esta apertura, ¿no es cierto? Notás que en uno de los costados hay una bolsa cama, como puesta así, pero no, digamos, más que eso, se ven pasos que van por, digamos, que atraviesan el cañón, como la gente que pasa por ahí, digamos, con su caravana, etcétera, etcétera. Les digo, bueno, ¿qué quieren hacer? Yo quisiera saber cómo salimos de este cañón. Me parece que estamos completamente perdidos. Arañas, orcos. Más adelante, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Gigantes? Dime, orco, ¿exactamente en qué parte del cañón estamos? Esta parte es conocida como laberinto. Yo creo que... pueden... realmente es una zona para perderse. Yo muchas veces me he perdido sin la ayuda de mi capitán. ¿Cómo podemos llegar hasta tu capitán? Mi capitán es el que está muerto ahí con la antorcha. Sola. Gente, les tengo malas noticias. El capitán está muerto. Es el que de la antorcha. El que matamos primero. Este muchacho es medio gil y de vez en cuando se pierde. Acá mismo. Esta zona se llama la zona del laberinto. Él se ha perdido varias veces y claramente nosotros estamos perdidos. Mayrim, ¿te suena algo o te parece familiar algo de esto que estoy diciendo? Maylin dice, sí, es la zona que estamos transitando. Yo la he transitado varias veces, pero es difícil, hay indicadores, pero los indicadores muchas veces no son confiables por los altos vientos que hay acá y porque, digamos, el paisaje, por más monótono que parezca, de piedras y montañas, cambia muchas veces por el tema de derrumbes que suceden, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en buen camino, porque ya reconocí un par de curvas, pero tendríamos que estar a punto de salir o saliendo. Por la cantidad por la distancia que ya hemos recorrido. Gente, party, a mí me parece que este orco es medio de bajo rango y creo que nos puede ser útil. Tal vez deberíamos convencerlo de que venga con nosotros, que también nos sirve de guía, porque a pesar de todo, él patrulla por acá, por lo tanto, algo debe conocer. Y que lo llevemos con nosotros. O sea, igual tampoco lo podemos dejar acá si es que no lo matamos, porque puede alertar a las otras patrullas. Así que yo lo trataría de convencer ofreciéndole de que no lo vamos a matar, y no necesariamente que se una a nosotros, pero que si llegamos a buen puerto, si podemos salir de acá, lo liberamos, que siga camino. Veremos cómo le curamos las gambas, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo, pero si es lo que se les ocurre, bueno. Tiene las piernas quebradas, ¿cierto? Sí, totalmente. No creo que pueda guiarnos mucho en la condición. No, no digo que nos lleve caminando, pero que por lo menos nos puede ir indicando. Lo mismo, tengan en cuenta que tenemos 10 minutos de ventaja con respecto a la otra patrulla. No sé qué más podemos hacer con este loco, así que yo les dejo el destino del orco en sus manos. Pero eso es lavarse las manos. O sea, básicamente nos está sugiriendo de que lo matemos, pero no querés tomar la decisión. Sí, ¿alguna vez me viste matar a alguien? Y por ahí sos un tibio. Pensá lo que quieras. Yo digo que entonces, si tenemos 10 minutos para la próxima patrulla, lo eliminemos a este y tratemos de recuperar uno que esté en mejor estado. Me parece buena idea, pero si lo van a matar, por favor, que no sea con un rayo de este enano que al final termina haciéndose daño el mismo. Yo quiero... No, nada, no importa. Nada. Córtalo. Achugurarlo o no. No, quería hacer una especie de efigie con las cabezas de los orcos, la pata de araña y dejarlo plantado para dejar la marca de que algo terrorífico está en el valle y que tienen que tener miedo. Sí, bueno, pero eso es contraproducente porque va a alertar a todas las patrullas. Y tal vez le cause pavor y huyan. Claramente no son muy inteligentes. La verdad que no conozco los orcos Wilfan, pero vos que los conocés, o por lo menos conocés su idioma, ¿son tendientes o tienden a tener miedo ante esas amenazas? Dependiendo del tipo de orco, sí. Ahí GM, voy a tener que decir si hay diferentes razas de orcos, o diferentes clases de orcos, pero... Lo que digas, estoy bien. Hay orcos que sí, que son de temer, salvo que los arengue un capitán. O sea, el capitán generalmente es el más aguerrido y el más el que lleva la batuta, por lo tanto te puede llegar a dar una ventaja si matás primero al capitán ante un grupo de orcos que ya tiene temor. Yo creo que sería bueno entonces, en vez de seguir, que hagamos una emboscada a la próxima patrulla, tratemos de hacer lo que dice Mácero, de noquear a alguno y que quede en buen estado. Me encanta porque mientras tanto el orco ya está mirando ahí, no entiende nada. Los mira sin entender lo que están haciendo y es como le está entrando cada vez más pánico. No sé, que lo decida la mayoría. Yo iría por dejar bien marcado el territorio y dejarles un susto bien grande. El orco se dirige al gnomo, que es el único que parece entender, y dice: Yo puedo guiarlos para otro lado si me dejan vivo. Señor, yo lo miro, trato de no demostrar ningún tipo de sonrisa ni nada, pero les digo a ustedes, party, de que el orco se está ablandando y que me ha propuesto un trato, que es el de guiarnos a un lugar más seguro, y a cambio de que lo dejemos vivir. ¿Pero cómo va a poder guiarnos si tiene las piernas rotas? Bueno, pero lo llevamos cargando. Pará, no, por ahí me el orco se expresó mal. Quiso decir guiar a la próxima patrulla, digamos, hacia un lado incorrecto, por decirlo. Rollback, entonces. Dice que si lo dejamos acá, cuando venga la próxima patrulla, los va a mandar hacia otro lugar. Pero yo no confío. Yo tampoco. Por lo que usaría los otros dos cadáveres y haría el monumento y mostraría ante este orco que está casi muerto nuestra brutalidad para que tenga miedo. Y le diga a los siguientes lo brutales que somos. Yo digo que no estoy tan de acuerdo con eso, pero si lo vamos a hacer, lo hagamos bien. Te propongo, Wilfan, que si vas a hacer eso, o si los otros están de acuerdo, que hagamos una trampa. Yo tengo el frasco de ácido, podremos hacer la efigie que quiere hacer Wilfan y dejarle colgado el frasco de ácido en el cuello al orco, para que Mayrin esté dispuesta a pegarle un flechazo por si vienen a chequear la otra patrulla si les hace daño. ¿Qué les parece? Esto se volvió hardcore. Me gusta tu pensamiento, el monje santito. Míralo al monje santito, me gusta. Yo no lo voy a matar, va a ser Mayrin. Está bien, pero el cabecillo sos vos. Me gusta. Si estamos de acuerdo, le voy a decir algo al orco. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo no digo que Wilfan ha tenido muchos problemas cuando era chico, pero estoy de acuerdo con el plan. Entonces me dirijo al orco primero con una cara así como benevolente, y le digo: la verdad es que sí, no te queremos matar. Te vamos a dejar vivir, nos parece interesante el trato. Pero en ese momento cambio mi expresión y la pongo de la forma más dramática y impiadosa posible que mis barbas me dejan. Con tu metro de altura te arrimás al otro que está tirado en el suelo y como acercándote. Sí, y le digo: pero vas a tener que presenciar algo. Esto te lo vas a llevar para que sepas quiénes somos realmente. Y mientras que hago eso, empiezo a chopearles las cabezas a los otros dos orcos muertos. Tranquilo, boludo. Ok. Una vez que los chopeo, También corto brazos y piernas. Y armo un lindo arbolito de Navidad con la pata de araña, las cabezas de los otros dos orcos y sus brazos y sus piernas. Mientras hace eso, Wilfan, yo me acerco a Maseroth y le digo: ¿qué pensás que puede hacer con nosotros si se pone loco? Sí, si empezó con un árbol de Navidad, no sé, un florero, algo así. La verdad no me gustaría saber qué puede hacer. Tené cuidado con ese gnomo. Mayrin se aleja 4 o 5 pasos de toda esta situación. Y mientras ustedes están jugando al carnicero, ella es como... Es como que se le transforma la cara varias veces, desde enojo, susto, desconfianza, hasta literalmente decir, bueno, loco, vamos. Ahora tengo... No les dice nada, pero es como que se queda ahí. Ahora mis barbas pasaron de castaño a un color pelirrojo. Por la sangre, por todos lados. Exactamente. Está re loco, si no, boludo. Che, y el... Bueno, yo ya terminé mi árbol de Navidad. Está en el medio y arrastro al otro orco y lo dejo abajo. O sea, lo dejo al pie del pequeño arbolito formado con las patas de araña. Y lo vuelvo a mirar seriamente al orco, pero no digo nada. Y te miro a vos, Iwo, y te digo, ¿y el ácido? El ácido lo vamos a dejar colgando de medio oculto arriba de la cabeza del orco. Así Mayrin se pone por detrás, y si se acerca a la patrulla, la idea es que le tire un flechazo al frasco y este salpique de ácido a la patrulla, digamos. Bueno, no más acciones por mí. Ok, entonces quedamos así, ¿no es cierto? Entonces hay una pila de pedazos de orco en el medio, arriba, ¿cómo es? ¿Qué está colgando? ¿Qué? O sea, está digamos, imagínate la pata de araña, que era de más o menos un metro, 1.10 metros, que era mi altura, ¿sí? Está parada, ¿sí? Está parada, por eso yo dije que iba a usar la pata de araña en algo. Está parada, y en la punta tiene una de las cabezas de orco clavada, ¿sí? Y hacia los costados está como medio así atado los brazos y las piernas que corté, ¿sí? Okay. Abajo está como apuntalado con los torsos que quedaron de los orcos que chopié. Y hay una cabecita ahí colgando ahí al costadito. Ok, ¿y el tema del frasco? Y ahí, según Niwo, el frasquito está como colocado un poco más arriba de la cabeza del orco. O sea, es como una especie de cáliz así, de la muerte. Exactamente. El ácido tiene una especie de destello verducino. Por eso digo que estaba medio oculto, ¿no? Como flúo. Y a todo esto, el orco mira todo esto como con pavor y se acurruca... o sea, se arrastra como puede hacia un costado de la situación, contra una pared y se acurruca. No sé si tanto temiendo lo que ustedes pueden causarle, porque ya está para otro lado, sino temiendo lo que puede pasar, ¿no es cierto? Y... acá nos vamos a quedar. encontramos a la party tendiendo una trampa para la próxima patrulla de orcos en, te diría, un 70% del laberinto de los picos altos. Con esto me despido hasta la próxima sesión.